resultado, pero seguimos con el mismo objetivo de conseguir esos 6 puntos sin depender de nadie más, ¿no? Matemáticamente es lo que necesitamos. Después, ajustado, cerrado, autogol, cambia todo. Es otro partido completamente diferente y con ventajas de ellos, ¿no? Y después, si esa jugada, de hecho, ellos eran 10 tiempos que se podían cambiar de carro. Ya no se hizo, pero sí hubo prácticamente por esa situación un avance peligroso. Daniel Jiménez de Marca Claro Sports. ¿Se puede adjudicar que estos últimos partidos el Necaxa no ha tenido buenos resultados a la falta de manejo de encuentros contra Atlas, contra Jaguares? ¿Ahora les pasa que en la parte complementaria parece que se les van los puntos? Nos ha costado, sí, cerrar los partidos, sobre todo cuando nos hemos puesto en ventaja y de local también, ¿no? Hemos tenido esos partidos con Atlas, con Jaguares, donde no esa situación. Luego cuesta trabajo las cosas, esas circunstancias que se van presentando. La hemos pagado con puntos, lo más doloroso, pero estamos en levantar la cabeza y a partir de esos errores, esas equivocaciones, ir a